No le mires la cara cuando entre, Jack. Está demasiado horrible. No lo miré para nada. Jim lo cubrió con algunos trapos, pero no hacía falta porque yo no quería verlo. Había un montón de naipes engrasados, tirados por todas partes en el suelo, y viejas botellas de whisky, y un par de antifaces hechos con tela negra, y todas las paredes llenas de palabras y dibujos asquerosos hechos con carbón. También había dos viejos vestidos de percal y una capelina y alguna ropa interior de mujer colgada de las paredes y también ropa de hombre. Pusimos todo en la canoa. Nos podía llegar a hacer falta. Había un viejo sombrero de paja como para un chico tirado en el suelo y también me lo llevé. Y había una botella con leche y tenía un chupete para que mamase un bebé. Podríamos haber aprovechado la botella, pero estaba rota. Había un viejo arcón todo apolillado y un baúl de cuero peludo con las bisagras rotas. Estaban abiertos, pero no había nada que valiese la pena adentro. Por el modo en que estaba todo tirado, me parecía que la gente había abandonado la casa a las apuradas y que no habían podido llevarse todo. Nos conseguimos un viejo farol de latón, un cuchillo de carnicero sin mango y otro flamante marca Barlow que valía por lo menos 50 centavos en cualquier negocio, y un montón de velas y un candelero de lata y una calabaza para el agua y una taza de lata y una colcha vieja y zaparrastrosa y una redecita con agujas y alfileres y cera de abejas y botones e hilos y todas esas cosas. Un hacha con algunos clavos y una línea de pescar gruesa como un dedo meñique, con unos anzuelos monstruosos y un rollo de piel de gamuza y un collar de perro de cuero y una herradura y algunos frascos de medicamentos sin etiqueta. Y ya nos estábamos por ir cuando yo encontré un arco de violín destartalado y una pata de palo. Las cintas se habían roto, pero dejando eso de lado, era una pata buena, aunque resultaba demasiado larga para mí y demasiado corta para Jim, y no pudimos encontrar la otra, aunque buscamos por todas partes. Así que, en conjunto, se puede decir que fue un botín bastante jugoso. Cuando nos dispusimos a volver, ya estábamos unos 400 metros más abajo de la isla, y era pleno día. Así que le dije a Jim que se tirara en el piso del bote y lo tapé con la colcha, porque a la gente le podía llamar la atención ver un negro tan lejos de la costa. Remé para el lado de Illinois y la corriente me llevó como 700 metros más abajo. Por fin me metí en una caleta de agua muerta que había en la orilla y ya no tuve más problemas ni vi a nadie. Llegamos a casa sanos y salvos. Página 71, capítulo 10. Lo que pasa por andar manoseando cueros de víbora. Después del desayuno, yo quise que habláramos del hombre muerto y que tratáramos de descubrir cómo lo habían matado, pero Jim no quiso. Dijo que eso nos iba a traer mala suerte. Y además dijo, el muerto podía volver para asustarnos. Dijo que era mucho más probable que anduviera por ahí metiendo miedo un muerto al que nadie se había ocupado de enterrar, que no uno de esos muertos cómodos y bien enterraditos. Me pareció muy razonable lo que decía, de modo que no agregué nada más. Pero no podía dejar de pensar en todo ese asunto y me hubiera gustado saber quién le había pegado un tiro a ese hombre y por qué. Estuvimos hurgando en las ropas que habíamos conseguido y encontramos $8 en monedas de plata cosidos en el forro de un viejo sobretodo de paño. Jim dijo que seguro que era un sobretodo que los tipos de la casa habían robado, porque si hubiesen sabido del dinero no lo iban a dejar donde estaba, pero no quiso seguir hablando del asunto. Entonces yo le dije, «Estás convencido de que trae mala suerte, pero ¿qué dijiste cuando traje el cuero de víbora que encontré en la cima del risco antes de ayer? Dijiste que no había nada que fuera de peor agüero que tocar un cuero de víbora con las manos. Y ya ves la mala suerte. Nos conseguimos todas estas cosas y además $8. Ojalá que todos los días tuviésemos un poco de esta clase de mala suerte, Jim». «Tiempo al tiempo, hijito, tiempo al tiempo. No cantes victoria. Ya va a venir, ya vas a ver cómo va a venir». Y vino, es cierto, era martes el día en que habíamos tenido esa charla. Y bueno, el viernes, después de comer, estábamos los dos tirados en el pasto que crece en la punta del risco y nos quedamos sin tabaco. Fui a la cueva para buscar más y encontré una víbora cascabel. La maté y después la enrosqué a los pies de la manta de Jim, también que parecía viva. Me pareció que así nos íbamos a divertir un poco cuando Jim la encontrase. La cuestión es que para la noche yo ya me había olvidado por completo de la víbora, pero resulta que Jim fue a tirarse sobre la manta mientras yo encendía una luz y la compañera de la víbora estaba ahí y lo mordió. Se puso de pie aullando y lo primero que vimos a la luz del farol fue a la víbora enroscada y dispuesta a atacar de nuevo. La maté de un palazo y Jim agarró el porrón de whisky de papá y se puso a tomar. Estaba descalzo y la víbora lo había mordido justo en el talón, y eso porque yo había sido tan idiota que me había olvidado de que siempre que uno deja una víbora muerta por ahí, viene la compañera y se le enrosca alrededor. Jim me dijo que le cortase la cabeza a la víbora y la tirase lejos, y que después despellejase el cuerpo y asase un pedazo de la carne. Lo hice y Jim se lo comió y dijo que lo iba a ayudar a curarse. También me hizo quitarle los cascabeles y atárselos en la muñeca. Dijo que eso también iba a ayudar. Después yo salí en silencio y arrojé las dos víboras lejos en los arbustos, porque no quería que Jim se enterase de que había sido todo culpa mía, si podía evitarlo. Jim chupaba y chupaba el porrón y se emborrachó, y de tanto en tanto cabeceaba y se ponía a aullar. Pero en cuanto volvía a sentirse sobrio, volvía a chupar del porrón. El pie se le hinchó mucho y la pierna también, pero al rato empezó a recuperarse de la borrachera y me pareció que ya estaba mejor. Con todo, creo que preferiría que me mordiese una víbora antes que tener que tomar el whisky de papá. Jim estuvo tirado durante 4 días y 4 noches. Después se le deshinchó la pierna y pudo volver a caminar. Yo resolví que nunca jamás en mi vida iba a volver a agarrar un cuero de víbora con las manos, ahora que sabía cuáles eran las consecuencias. Jim dijo que esperaba que la próxima vez le hiciera más caso y dijo que andar manoseando un cuero de víbora era de tan, pero de tan mala suerte que ni siquiera estaba seguro de que ya hubiésemos agotado la cuota. Dijo que según él era preferible mirar la luna nueva por encima del hombro izquierdo 1000 veces antes que levantar un solo cuero de víbora con la mano. Y la verdad es que yo mismo estaba por empezar a pensar igual, aunque siempre había opinado que mirar la luna nueva por encima del hombro izquierdo es una de las cosas más descuidadas y estúpidas que puede hacer una persona. El viejo Hank Bunker lo hizo una vez y además anduvo fanfarroneando de lo que había hecho, y en menos de 2 años se emborrachó y se cayó de un mangrullo y quedó más chatito que una alfombra, así que lo tuvieron que meter entre 2 portones de granero para poder enterrarlo, como quien dice, aunque yo no lo vi, me lo contó papá. Pero la cuestión es que todo fue por mirar la luna de esa manera, como un idiota. Bueno, los días siguieron pasando y el río volvió a bajar, y una de las primeras cosas que hicimos fue preparar uno de esos grandes anzuelos con una carnada de conejo y echarlo al agua, y pescamos un bagre que era grande como un hombre, tenía más de 2 metros de largo y pesaba como 80 kilos. No lo podíamos levantar, claro está. Había sido capaz de llevarnos volando hasta Illinois. Nada más nos quedamos ahí mirándolo brincar como loco de un lado al otro hasta que se ahogó. Encontramos un botón de bronce en su estómago, una especie de pelota y un montón de basura. Partimos la pelota con el hacha y vimos que había un carretel adentro. Jim dijo que tenía que haber estado ahí adentro mucho tiempo para estar tan envuelto. Creo que era el pez más grande que se haya pescado jamás en el Mississippi. Jim dijo que él jamás había visto uno más grande. Nos habrían dado bastante por un pescado así en el pueblo. Lo venden al peso en el mercado y todo el mundo compra un pedazo. La carne es blanca como la nieve y buena para freír. A la mañana siguiente me dije que me estaba aburriendo un poco y que quería algún entretenimiento. así que le avisé a Jim que quería ir a escabullirme un poco al río abajo para ver qué andaba pasando. A Jim le pareció una buena idea, pero dijo que tenía que ir cuando estuviera bien oscuro y que tenía que tener mucho cuidado. Después lo pensó mejor y dijo que por qué no me ponía alguna de esa ropa vieja y me disfrazaba de mujer. Me pareció una buena idea, así que acortamos un poco uno de esos vestidos de percal y me arremangué los pantalones hasta la rodilla y me lo puse. Jim me lo prendió con anzuelos por detrás y quedó bastante bien. Me puse la capelina y me la até bajo el mentón, así que mirarme la cara era más difícil que espiar por la chimenea de una cocina. Jim dijo que nadie iba a conocerme, que capaz que ni siquiera yendo de día me conocerían. Estuve practicando todo el día para acostumbrarme a la ropa y después de un rato ya me las arreglaba bastante bien, solo que Jim dijo que no caminaba como una chica y que no tenía que andar levantándome las polleras para meter las manos en los bolsillos del pantalón. Le hice caso y me salió mucho mejor. En cuanto oscureció, partí en la canoa hacia la costa de Illinois. Comencé a remar en dirección a las casas un poco antes de llegar al embarcadero del ferry y la corriente me llevó hasta las afueras del pueblo. Amarré la canoa y empecé a caminar por la costa. Había una luz encendida en una choza que había estado deshabitada durante mucho tiempo y me pregunté quién se habría instalado allí. Me escabullí y espié por la ventana. Había una mujer de unos 40 años adentro tejiendo a la luz de una vela que estaba apoyada en una mesa de pino. No la reconocí, de modo que era forastera, porque yo conocía bien todas las caras de ese pueblo. Eso era una suerte, porque ya estaba empezando a flaquear. Me estaba asustando un poco de haber venido. La gente podía reconocerme por la voz. Pero si esta mujer había estado por lo menos 2 días en el pueblo, tal vez pudiera contarme todo lo que me hacía falta saber. Así que golpeé a la puerta y me dije que no tenía que olvidar que era una niña.